Avión. He traído galletas suficientes para un mes. Sobre todo porque las usaré a modo de condicionamiento clásico pavloviano, para que Compi esté tranquila y para que Adrián se entretenga. No las he hecho yo porque, al contrario que mi hermano, aborrezco cocinar. O simplemente no se me da tan bien como me gustaría. Ya le he visto ir dos veces al baño, beber una botella de agua, pedir un café descafeinado y quedarse en manga corta pese al fuerte aire acondicionado. Cualquiera diría que Compi anda más tranquila su transportín. Y eso que él sí que está habituado a ello. ¿Estás nervioso o qué? Pregunto con ansias de conocer la realidad, pero con aires de pícara. ¿Yo? Eso me sirve como respuesta. Decirle algo como le diría una hermana en una película barata. Yo también estoy nerviosa, todos lo estamos, es normal, ni de broma. Lo mejor es ser natural. ¿Otra galleta? Aquí en el aeropuerto da tiempo de sobra para pensar. Pocas veces tenemos tiempo de sobra. Y es aquí que me doy cuenta de la falta que hace un spa. Se forrarían. Una máquina de abrazos. Clases grupales de air yoga. Un rincón de siestas. Un salón de arcade. Salas de open mic. Voy a dejar de pensar, porque cuanto más pienso, siento que pierdo el tiempo dedicándome a lo que me dedico y no emprender con estas cosas con las que incuestionablemente me haría rica. En la eterna espera antes de subir al avión, decido llamar a Lola para que me cuente sus anécdotas de la semana. Suelen pasarle cosas divertidas, como cuando se quedó dormida en el bus y acabó en cocheras, o cuando perdió su ropa interior en el vestuario y apareció colgada en la puerta de la entrada del gimnasio. Esta vez, solo me cuenta cómo ha podido sujetar a una señora de unos 70 kilos en un síncope vaso vagal tras una flebotomía. Es enfermera. La señora no. La pobre era pastelera. Sigue siendo pastelera. Los padres de Lola se conocieron en París. Su madre es de Chartres y su padre de Azcoitia. Así que habla cuatro idiomas. Yo la insistía que se decantase por trabajar en alguna embajada o de traductora, pero por razones que no alcanzó a entender, prefiere tratar con fluidos ajenos. Es aquí cuando viene su anécdota sobre los aviones. ¿Sabías que avión viene del latín avis, de ave? Aunque por ahí circula un supuesto acrónimo francés de Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Aparato volador que imita el ave natural. Todos deberíamos tener una Lola. Una fuente inagotable de entretenimiento y aprendizaje. Aunque siendo sinceros, el entretenimiento suele prevalecer, especialmente cuando se trata de sus extensos podcasts disfrazados de audios rutinarios. Ni siquiera en velocidad aumentada logro escucharlos completos sin necesitar una pausa estratégica. Una vez en el avión, Adrián osa compartir conmigo su película y uno de sus cascos. Tengo aseguradas 3 horas de entretenimiento, la vida de Adele. En ninguno de los universos habría imaginado que mi hermano quisiese ver un drama romántico y menos francés, pero al aterrizar le felicito por su elección. Es cierto que me dio a elegir a mí entre 3. Las otras 2 serán Amanece que no es poco o Trainspotting. Igual ahora que lo pienso me ha dejado elegir para tener en cuenta mis preferencias, porque estoy segura de que él hubiese puesto esta última sin dudarlo. No le voy a preguntar, voy a darlo por hecho. Y con esta primera interacción queda inaugurado el viaje. Al aterrizar pasamos por control de fronteras, y voy decidida a saludar y a contestar al policía con todas sus preguntas, con la cabeza bien alta, y la seguridad suficiente para llevar esa sonrisa en la cara. Tras tantos años de Workbook y Activity Book, estoy preparada. Pese a unos instantes comprobando mi pasaporte, el agente lo cierra y me mira fijamente. Cruzo los dedos para que no me requisen el jamón. Algo dice el señor sobre país, así que contesto Spain. Vuelve a repetir la pregunta, pero más despacio. Ahora sí, atino. ¿Que para qué vengo al país? ¡Ah! Pues travel, holidays. ¿Inquiere alguna cuestión que no llego a adivinar? Contesto, yes, yes. Adrián, no sé qué inglés hablan aquí, estamos jodidos. Mi pensamiento en voz alta. ¿Ya te irás haciendo el acento escocés? Responde como si él hubiese entendido algo. Los 2 primeros días los pasamos en la capital, antes de coger la caravana. Haremos Edimburgo-Inverness, que está al norte, para poder movernos desde ahí hacia Lago Ness, Isla de Skye, y las tierras altas, las Highlands. Mi mapa contiene todas las indicaciones, con más tachones que directrices, pero válido para hacerse la idea. El Airlink es el bus que conecta el aeropuerto con la ciudad, y viceversa. Me da por pensar que, si aquí ponen nombres a sus autobuses, seguramente también lo hagan con sus casas. Una vez en el centro de la ciudad, decido comprarme un abrigo. Pensé que 15 grados eran suficientes para seguir en manga corta y alguna chaquetita, pero la lluvia y el viento escocés nos dan la bienvenida en primera instancia. Así que, en lugar de tomar cervezas en terrazas, el plan se convierte en chocolate caliente en un puff tras devorar el bocata de chorizo que traíamos en las mochilas. Selfie para inmortalizar el momento. La mando por el grupo de familia y a Lola. Lola manda corazones y un autorretrato a cambio. Mamá contesta que nos vamos a poner malos, que ella nos avisó. Al acercarse a la hora del check-in, nos dirigimos al apartamento. Por el camino, habría jurado ver un zorro cruzando la calle. Pero probablemente se deba a que aquí los gatos son más grandes y peludos. Ya me habían advertido de que son una mascota muy común en esta ciudad.